Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, les hacemos compañía hasta las 12 del mediodía, en esta parte del programa En Nuestras Manos. Y si querés llamarnos para recibir un ángel y un mensaje durante el programa, tenés que hacerlo al 4-7-8-9-90-14. 4-7-8-9-90-14. 0-11 si estás escuchándonos a través de internet. 4-7-8-9-90-14 para recibir un ángel y un mensaje del libro Luz de Ángeles, que por supuesto lo decimos siempre, lo decimos en cada programa, ya tiene muchos años, lo he escrito yo. Y ahí encontrás un ángel y un mensaje. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy. El ángel de los milagros. No hay imposibles para este ángel. Todo lo convierte en un milagro. Nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros no, nuestros miedos pueden cambiar con solo invocarlo. Todos los días de nuestra vida están llenos de milagros. Lo que sucede es que no nos detenemos a verlos. Quizá damos por hecho cosas que no serían así de no mediar un milagro. Pero es bueno saber que está cerca nuestro. Esta noticia debe darnos felicidad, porque si los milagros existen, podemos recibir uno en este mismo momento. Esto podemos trasladarlo a cualquier situación que parezca perdida. En los hospitales diariamente se escucha la palabra milagro, en donde cientos de casos con un diagnóstico negativo revierten el proceso, o en donde la gente, agonizando, se recupera sin explicación médica alguna. Si nos conectamos con él, intercederá por nosotros ante Dios para que se produzca el milagro que estamos necesitando, siempre que no quiebre el libre albedrío de nadie, ni traiga consigo injusticia o dolor a terceros. Este ángel puede ayudarnos a vivir mejor, a cambiar una situación difícil y poner luz en la oscuridad. Podemos conectarnos con él diciendo: y aprovecha la oración para pedir tu milagro. Amado ángel de los milagros, te pido que intercedas por mí o por quien quiero ayudar para resolver, ahí pedís, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es la situación que te preocupa? Pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que nos otorgue una nueva oportunidad por tu intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me escuchas. Si lo hacemos con fe y alegría, no tardaremos en ver que los milagros existen. Y ahora le vamos a pedir a este amadísimo ángel de los milagros, que tanta falta le hace a mucha gente, y que a veces no se atreve a pedir y que desde hoy sí tiene que pedir, nos va a dar su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y es cierto, ¿cuántos milagros no sabemos ver? ¿Cuántos milagros? Claro, lo que pasa es que uno da gracias todos los días, y si no das gracias todos los días, empieza a darlos, porque entonces ahí ya estás contemplando tus milagros cotidianos. Ahí estás contemplando tus posibilidades de cambiar las cosas. Ese libre albedrío, ejercer el libre albedrío que Dios te dio, y te lo dio por sobre los ángeles, porque ellos no pueden quebrar tu libre elección. Ellos tienen que esperar tu pedido. Entonces el ángel de los milagros te está diciendo con toda su fuerza y con todo su amor: acá estoy, pedime, te ayudo en ese milagro que necesitas y que crees que de alguna manera hoy no te toca. Todos los días podemos recibir un milagro. De hecho, recibimos el milagro de la vida, el de estar aquí plantados en esta vida. Si todos nosotros supiéramos los millones de combinaciones que se tienen que dar para que cada uno de nosotros seamos como somos, las cosas que tienen que suceder, es tan perfecta la secuencia de la realización de un ser humano. Estás acá porque sos un milagro. ¿Se acuerdan ese cuento que siempre les leo? No es cuento, no, esas palabras hermosas de Jorge Mandino, mi milagro. ¿Sí? Somos un milagro. No estemos pendientes de lo que no tenemos. No estemos pendientes de lo mal que nos fue o que nos irá si hacemos las cosas mal. Estemos pendientes de lo bien que nos puede empezar a ir. Cuando empezamos a contar con estos ángeles maravillosos que Dios puso en nuestro camino y que son un dogma de fe, no es un invento de la nueva era. No es un invento de alguna persona que soñó un día y dijo que los ángeles eran esto. Son una realidad, son un dogma de fe. Están y estuvieron en todas las escrituras. Están y estuvieron y estarán por siempre. Nos trascenderán a nosotros. También existe el mal, es cierto, pero el mal existe para nuestro crecimiento, no existe para nuestra sumisión. El mal no existe para que nosotros estemos dependiendo de él, existe para que lo superemos, ¿eh? Para que de la mano de los ángeles, de la ayuda de los ángeles, podamos ser personas liberadas, sanadas, personas que podemos caminar por la vida laburando, poniendo lo mejor de nosotros, poniendo toda la energía que necesitamos poner, pero recibir a cambio y ocuparnos de la parte mejor, que es ocuparnos de ser felices dando amor, estando conectados con el amor. Les recomiendo a todos, es un librito, a mí me lo regalaron y realmente me parece un libro es muy chiquito, es muy fácil de leer, se lee muy rápido, se llama Gabriel. Es un libro que todos los derechos de autor son donados al Garraham, perdón, o al Hospital de Niños, no me acuerdo bien. Lo importante es el contenido, se llama Gabriel, léanlo, entiendan, comprendan que solo nos pide amor. Dios solo nos pide amor, es un hombre que hace milagros y que vive su vida haciendo milagros y que realmente es importante leerlo. No te voy a contar el final, léelo, es importantísimo que entiendas. A mí me lo recomendó Susana, una oyente de este programa, y me lo regaló Celia, otra oyente de este programa que lo compró para ella por la recomendación de Susana. Hay una visión distinta del tema de los arcángeles y todo eso, pero no importa. Léelo, habla del amor, habla de esto que tenés que dar, del amor. El amor es el que hace milagros, la fe. Y como dice en un momento en el libro, no hay que decir yo creo, hay que mostrar que uno cree. Y con los actos uno muestra que cree. Uno muestra que cree y que es una persona de fe. Porque también la fe es algo que lo vengo diciendo hace muchos años. Vos tenés puesta la fe en que no podés, en que tu vecino con un mal pensamiento o con una maldición te arruina la vida, o que tu marido con sus menosprecios, o con tu padre, o con tu hermano. Y siempre la culpa está en los otros, porque nosotros somos lábiles a esas cosas, ¿no? Nos dejamos manejar, nos dejamos manipular. Cuando vos estás de la mano de la fe, la manipulación termina en el mismo momento que te das cuenta y sabés poner el límite, y pones el límite desde el amor. La gente se enoja, hay mucha falta de amor, hay mucho enojo, mucho encono, mucho odio, mucho hartazgo. Hay que cambiar eso, ¿eh? Si no cambiamos eso, no vamos a poder avanzar. Por eso este ángel de los milagros hoy viene de la mano de darte el permiso de cambiar tu forma de ver la vida. Pedile, si no tenés un milagro que pedir, porque gracias a Dios estás sano, gracias a Dios estás bien económicamente, trabajás y ganas un buen dinero y estás contento, vivís en la casa que querés vivir. Si te pasa todo eso, y decís, sí, pero yo no necesito un milagro. Bueno, dale, pedile el milagro de la fe. Pedile el milagro maravilloso de ser una persona que disfrute de lo que logra, de cada pequeño y gran logro, de cada cosa que lográs hacer en tu vida, ¿eh? Disfrutar, que es lo que nos estamos olvidando. Sentarse a tomar un mate mirando una planta y disfrutarlo y no estar pensando en lo que uno tiene que hacer después, el aquí y el ahora. Hay tanta información para que hagamos estas cosas así, para que entendamos que el poder de la hora lo escribió Eckhart Tolle, el poder de la hora, darle el poder al momento que estás viviendo, que la verdad, la noticia es que es tu única realidad, ¿eh? El momento que estás viviendo en este preciso momento, valga la redundancia. No sirve el que viviste ayer porque ya pasó, y no sirve el que vas a vivir mañana porque no llegó. Este es tu verdadero momento. Y el ángel de los milagros, entre otras cosas, podés pedirle el milagro de vivir en el ahora. Pues sí, ¿pero eso es un milagro? Claro, porque es un cambio de actitud. Es lograr darte cuenta de lo que tenés en las manos en este momento, de lo que te metiste en la boca hace 5 minutos, ¿eh? De lo que hablaste y disfrutaste, o si no disfrutaste, poder decir, esto no me gusta, lo cambio. ¿Por qué estar atados a situaciones que no nos hacen bien? Porque hay cosas que nos pasan, que estamos inmersos en situaciones que, bueno, me toca estar allí cuidando un enfermo, pero bueno, no me gusta estar acá, bueno, cambialo, ¿eh? No digo que te guste, digo que ames lo que hagas, que pongas amor en eso que estás haciendo, que pongas amor en esa situación, que ese es el milagro, ¿eh? Sentir que estás haciéndolo por amor, lo que es un sacrificio, como yo siempre digo, y lo he dicho en las charlas y lo digo siempre, lo que para mí es un sacrificio, yo lo dono con amor, ¿eh? Para lo que sea un sacrificio en mi vida, cuando lo tengo que hacer, lo doy con amor, lo devuelvo, lo doy como una gracia, ¿eh? Estoy dando gracias a Dios por lo que me da y por lo que tengo. ¿Sí? Hay un escrito muy lindo que no lo tengo a mano ahora, pero lo voy a tratar de recordar así brevemente, que dice, le doy gracias a Dios porque después de una fiesta tengo todos esos platos para lavar y toda mi casa revuelta, porque quiere decir que tengo amigos y gente a la que invitar, y tengo casa que limpiar, ¿eh? Y tengo una fiesta para dar. Hay gente que protesta porque hace una fiesta, hay gente que protesta porque hace alguna situación no sé, tuvo que bancarse. Y cuando vos estás solo y cuando no tenés nada para festejar, hay tanto para hacer, hay tanta gente para ayudar, hay tanto bueno, lindo y generoso para hacer. Bueno, que el ángel de los milagros descienda sobre tu hogar, sobre vos, sobre tus hijos, para que logres ese milagro de fe, de alegría, de esperanza. No se puede vivir envenenado. ¿Eh? Y cuando uno habla mal, y cuando uno critica todo el tiempo, o está enojado, ¿eh? y está desconforme con las cosas que están pasando en su vida, está desconforme con la vida. Y esa vida no vuelve. Entonces vos hoy tenés que decidirte. Y decir, hoy quiero el milagro de la alegría. Hoy quiero el milagro de la paz. No tengo paz, quiero tener paz. Y esperá. Una vez que lo pedís, lo recibís. Una vez que estás dándote cuenta que, gracias a Dios, que tenés una casa que limpiar, gracias a Dios, que tenés un trabajo que realizar, gracias a Dios, que tenés gente que te habla y por ahí no tenés ganas de escuchar, pero empezás a decir, lo voy a hacer por amor. Los voy a escuchar para que yo tenga quien me escuche. Los voy a ayudar porque yo también voy a ser ayudada. Por los ángeles, por las personas. A veces aparecen en tu vida personas que son como ángeles. Personas que te ayudan o traen una misión que después no las ves nunca más. Y por ahí en ese momento fueron tu ángel de la guarda. Tu ángel los trajo a vos para que te ayuden. ¿Cuántas veces pasa que hay gente que te dice algo o que te acerca a algo o que se equivocó en una llamada telefónica y te llamó o un chat o un mail? Ahora que son tantos los medios de comunicación. Ahora qué paradoja, ¿no? Ahora son tantas las formas de comunicarnos y la gente cada vez está más metida para adentro. Cada vez está menos abierta al mundo. Parece que está abierta desde una computadora, pero no está abierta desde el corazón. ¿Eh? Que no se te pierda el escuchar a tu amiga por teléfono y decirle todo va a estar bien o va... Tenés fe, todo va a ir para adelante. No importa que te cuentes siempre lo mismo. Si vos lo haces con amor, el otro está recibiendo un servicio. Y yo sé que a veces escuchar a una persona enferma o a un anciano que está con demencia senil y que actúa como una criatura nos pone a todos muy nerviosos y nos saca de las casillas, pero hacelo con amor. Cuando uno les pone amor a todo lo que hace, todo cambia y todo es diferente. No deja de ser una pesadilla, porque la realidad es que no podés cambiarlo. La realidad es que tenés que vivirlo. La realidad es que queramos o no, esa es nuestra situación. Y hay una frase que me viene a la mente y la estoy buscando en este momento, perdón, que es el gusto de vivir. Acá está, de Tomás Moro. Está en el libro Luz de Ángeles, en mi tercer libro. que no están ninguno de los dos, ni luz de ángeles, ni ángeles a tu alrededor, y prontito haremos, no están en las librerías. Tenés que conseguirlo llamándonos al 011-4789-9014. ¿Eh? 011-4789-9014. Y si no, podés llamar al celular de Daniel, 15-5870-1184. Que si vivís en Capital o en Gran Buenos Aires, te lo puede alcanzar. ¿Sí? Y él nos dice, Santo Tomás Moro dice, el gusto de vivir. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrita, porque evitarán muchos inconvenientes. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que están atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, porque serán distribuidores de alegría. Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. Felices ustedes si saben callar y ojalá sonreír cuando se les quita la palabra, se los contradice o cuando les pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos, es el precio de la caridad. Felices, sobre todo ustedes, si saben reconocer al Señor en todos los que encuentran, porque entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Santo Tomás de Moro. Ojalá seas feliz, tengas motivos para ser feliz. No significa que no sientas por momentos que estás agobiado. No significa que no sientas por momentos que querrías algo mejor o algo diferente. Pero el camino lo estás haciendo, ¿eh? Y poner en marcha nuestras ilusiones, nuestras emociones, cada día. No perder la ilusión, no perder las ganas de vivir. Tener esa capacidad, como hablábamos la semana pasada, con activar nuestras herramientas, esa capacidad de saber que con una oración ayudo, ¿sí? Que con un toque sanador, con un tocar, con una imposición de manos, transmito amor. Si no tengo el don, como muchos dicen, de la sanación, tengo el don del amor, ese lo tengo seguro. La buena energía, la buena esperanza, la buena leche, como se dice hoy en día. Así que date permiso. Date permiso, yo voy a insistir con estos talleres que estoy dando, que son tan lindos y que está viniendo poca gente, y la verdad es una pena, porque no son caros, porque te llevas todo el material y porque la verdad que puedes aprender técnicas, por ejemplo la del sábado. Este sábado nos vamos a encontrar a las 4 en un taller, que empieza y termina, en verdad no es un taller, es un curso, empieza y termina, y después va a haber una segunda parte, un avanzar y seguir avanzando. Pero si vos no podés venir la segunda, ya con la primera tenés el conocimiento de lo que es el toque sanador. Vamos a hablar del libro de Alice Burmeister, que es el Shin Shiatsu, para que aprendas una técnica que con agarrar tu determinado dedo de la mano de determinada manera podés armonizar, nuestro cuerpo recorre la energía, de golpe estás con alguien que te hace daño y que sabes que te va a hacer mal, y poder hacer una oración para evitarla o para ponerle un límite, pero también tener una técnica física, porque hay gente que me dice, mira, yo desde lo espiritual sé que no me va a hacer nada, pero desde lo físico me sacudo, me da dolor de estómago. Bueno, aprende que tocando tu dedo de determinada manera, envolviéndolo de determinada manera con tu otra mano, vas a poder hacerlo. Bueno, de eso vamos a hablar este sábado. Es una técnica de ayuda, no es para que salgas a trabajar con ella, porque llevaría muchísimo más tiempo. Obviamente hay gente que la va a aplicar y le va a decir al otro, el que esté haciéndole reiki o con el que esté hablando, utilizá el dedo de gordo de la mano, envolvelo con tu otra mano y sostenelo y vas a ver cómo así te vas a armonizar. Es muy sencilla de hacer, es una técnica más visual que de teoría, pero la vamos a trabajar juntos. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Por febrero vamos a seguir con un costo de 40 pesos los talleres. Si nunca viniste y querés venir, llama al 011-4789-9014. Nada es tan lejos ni tan difícil. La gente dice, ay, pero tenés que cambiar el horario porque a mí a las 4 no me viene. He hecho talleres a las 2, he hecho talleres a las 4, he hecho talleres a las 6. Yo ahora lo puedo hacer a las 4. Si querés venir, haces el tiempo y seguro lo proponés y lo haces. ¿Sí? Bueno, vamos a los mensajes. Mirta de Adrogué, para vos está, ya te voy a decir, el ángel, uy, mira, el ángel del día de hoy, el ángel de los milagros. Y él te dice, aquí estoy, no tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Lucy de Pilar, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría porque todo está en orden y armonía. Estelita de Olivos y su linda familia, para ellos va el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Roberto de Olivos, el ángel de los milagros. Hoy pareciera que quiere salir a toda costa. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para Kika de Tigre, para vos Kika, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecha su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Eugenia de Villa Bosch, para vos el arcángel Zadkiel. Y él te dice, aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos, cada paso será una semilla, siente el poder infinito de la oración, tu vida será una cosecha próspera. Olga de San Justo, para vos el ángel del encuentro, el ángel del encuentro. Y él te dice, aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Nelly de Pilar, para vos va el arcángel Miguel. Y él te dice, aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Alicia de Martín Coronado, para vos va el ángel de la verdad. Y él te dice, aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Marcela de Isidro Casanova, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Elena de Parque Leloir. Qué lindo lugar es ese parque, en el lugar es hermoso, Elena. El ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Mónica de Ituzaingó, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Les quiero contar. Bueno, voy a hacer esto. Para todos los que quisieron entrar, para todos los que escuchan este programa grabado a la noche o al día siguiente y que se hubieran querido recibir un ángel, los que estuvieron llamando y no pudieron entrar, para todos. Este es tu ángel. Acá va. Recibilo. y es el ángel de la confianza. Y él nos dice: aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Así que a veces estamos perdiendo la confianza, perdiendo la fe, perdiendo la esperanza. Y les cuento que esa es una de las herramientas más fuertes que tiene la oscuridad. El desaliento. Desalentarnos en nuestra esperanza, en nuestra fe. Por eso que me quedó muy grabada la frase del sábado anterior, no la del otro sábado, que dice: están los que luchan un día y son buenos, los que luchan un mes, un año y también. Pero hay gente que lucha toda una vida, y esa gente es la imprescindible. Esto lo dijo Bertolt Brecht. Entonces, nosotros necesitamos tener esperanza, tener fe, trabajar con esa fe, hacer lo que nos toca hacer cada día de una manera diferente. Mira, el secreto es poner la onda necesaria para que salga bien. Pensar que no es un día perdido, es un día ganado. Es un día perdido cuando protestás, cuando maldecís tu suerte, cuando estás en manos de la desesperanza, de la angustia, del enojo. Un huevo frito hecho con alegría no es lo mismo que un huevo frito hecho con bronca, con enojo. Así que cuidado con lo que tragan. Cuidado con lo que dejan entrar en sus cuerpos. Pónganse un poco más severos y cuídense de una manera mucho más natural, que es alimentense de alegría, alimentense de amor y alimentense de cosas buenas. No se dejen llenar la cabeza y el alma o perder el tiempo para llenarlo. No lo pierdas. El tiempo es valioso. Es lo único que tenemos. Es lo único que poseemos. Chao, nos encontramos. Ah, perdón, me queda un poquito más de programa todavía, creí que ya estábamos, vi mal la hora. Así que me queda un poquito más para recordarles este taller del próximo sábado. El toque sanador. Aprender con son sencillos movimientos, sencillas actitudes para sanarnos, para equilibrarnos, para determinado órgano de nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos están manifestados en distintas partes de nuestro cuerpo. Los que hacen, lo saben muy bien los que hacen reflexología, que en la planta de nuestros pies y en nuestras manos, están todos, hay un punto que se conecta con distintos órganos. En un punto está tu corazón, en un punto está tu hígado, en un punto están tus músculos, en un punto está. Todos los puntos de nuestro cuerpo están unidos. La digitopuntura lo hace. Hay muchas, muchas técnicas. Bueno, nosotros tenemos que aprender con esta sencillita, en una primera parte vamos a aprender que los 10 dedos de la mano, tocándolos, abrazándolos, como se dice, o cerrando nuestros dedos sobre ellos, nuestra mano sobre ellos, estamos tocando puntos que nos van a ayudar a respirar mejor, que nos van a ayudar a sentirnos mejor, a fortalecer. Yo te espero, esto es el sábado. A las 4 de la tarde en el barrio de Vega. Les mando un beso enorme, les deseo de todo corazón que permitan a sus ángeles hacer los milagros en su vida. Chao, hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao.